12:44, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos ya en la recta final, en la jornada de este 2 de septiembre, con el último encuentro de actualidad local. Hemos hecho balance prácticamente en la jornada de hoy de lo que han sido las actividades festivas de este pasado fin de semana. Así que, de cara al próximo, comenzaremos ya a ir destacando toda esa serie de iniciativas, porque hay que hablarles de lo que está por venir, desde la noche flamenca de la piel hasta la celebración de los fuegos artificiales, una jornada en la que viviremos además también el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, la festividad de la patrona que nos dará paso ya a la feria y fiesta de nuestra localidad. Sin duda, pues un buen número de actos que hay que recoger poco a poco y de los que nosotros iremos informándole durante los próximos días. Entre ellos, como protagonista, pues con el responsable de festejo, no podía ser de otra manera. Hoy nos acompaña aquí José Manuel Fernández Rivera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos acompaña no para hablar de lo que está por venir, que hablaremos, sino de lo que aconteció en nuestra localidad también durante este pasado fin de semana. Era otro fin de semana importante porque teníamos los distintos conciertos que se desarrollaron en la jornada del viernes y el sábado en la Plaza de Toro y también la festividad de la suelta del Toro del Gallumbo. Y son eventos que requieren de una planificación en materia de seguridad importante, sobre todo por el conjunto de personas que se congregan en una misma localización. Y nada más que por eso, pues sí que es un fin de semana complicado, ¿no?, en cuanto a lo que es la gestión municipal. Pues sí, la verdad que es un fin de semana complicado, pero bueno, en este caso, después de las ciertas reuniones de Junta de Seguridad, de protocolos internos de carácter nuestra de gobierno y de todo lo que acarrea el montaje de los tres eventos de esta envergadura, pues bastante satisfecho porque no había ningún tipo de incidente, que es la tónica en el que yo suelo remarcar, en el que si no hay ningún tipo de problema, para mí son satisfactorios todos los eventos que se organicen de esta envergadura. El viernes, pues si comenzamos por el viernes, un concierto que congregó cerca de 2.000 personas, un concierto con tres artistas de primer nivel, como he dicho varias veces también, artistas de otro sector musical. Yo me quedé muy sorprendido de la calidad que atesoran los tres artistas. Todas las personas que pude conversar allí con ellos en la Plaza Toro, pues salieron bastante contentos, porque es verdad que tanto el Canijo, Juanito y el Bicho, pues lo dieron todo y nos hicieron pasar pues más de 5 horas de buena música y de buen ambiente, porque no hubo nada que resaltar, ni dentro ni fuera. Son las alegrías que uno se lleva en este caso cuando gobierna y salen eventos, pues la verdad con esta alegría. En el concierto del sábado, pues totalmente igual, un concierto que estuvo cerca de esas 1.500 personas, un concierto que con esos tres buenos tributos tampoco los había visto nunca. Empezamos por el del último de la fila, totalmente espectacular. Nos vamos el de Fito espectacular y concluimos con el de Queen, que fue pues apoteósico. La verdad es que muchísimas personas nos daban la enhorabuena y es una auténtica alegría, pues eso, comprobar que otro sector musical distinto al del viernes, pues el sábado pudieron conversar, pasar un buen rato con amigos y disfrutar de buena música. Sobre todo porque se intentó dar cabida a dos sectores de la población bien diferentes, ¿no? Quizá el concierto del viernes, un público más joven, destinado a un público diferente, al concierto del sábado, ¿no? Y intentar satisfacer a todos los gustos, ¿no?, musicales, por así decirlo. Sí, es lo que comentábamos meses atrás, al no tener claro qué artistas, en este caso, de música comercial o de primer nivel, podíamos relanzar, pues qué mejor que traer un sector musical para el viernes, algo más joven, en este caso pues con otro tipo de música, y el sábado pues recordar a esos tres artistas, último de la fila, Queen y Fito, de que es para otra edad musical, como se suele decir, y a raíz de ahí pues comprobamos de que se lo pasaron en grande, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, para no descartar ninguno. Y la verdad es que también sin ningún tipo de incidencia, todos... Yo, la alegría es esa, escuchar ahí a muchas personas decir que hacía tiempo que no pasaban muy buenas noches de música, que recordaba a los buenos conciertos que se traían al jardín, tipo de tributo y tipo, en este caso, de artistas de estos niveles, pero cuando eran más jóvenes, hace años ya, y la verdad es que alegría. Yo, en este caso, personalmente bastante contento, y a nivel, pues, como administración, como equipo de gobierno, pues bastante contento. En cuanto al tema económico, en cuanto a lo que supuso la venta de entrada de ambos conciertos y demás, ¿también hay satisfacción en ese sentido? Sí, cuando tú organizas un concierto no lo organizas para ganar dinero, somos administración. En este caso la cultura no se paga con dinero, como se suele decir. Y la verdad que si nosotros quisiéramos haber ganado dinero, pues en vez de poner la entrada a 20 euros, se puede poner a 30, 40 euros, que es lo que suele costar en otros festivales, y la gente, el que le gusta este tipo de música, lo iba a pagar. Nosotros los conciertos se organizan pues para que la gente disfrute. Ha habido conciertos que han sido algo rentable para el ayuntamiento, otros han sido menos, pero que al fin y al cabo, para tener conciertos de primer nivel, si el ayuntamiento no lo organiza, tiene que buscar, en este caso, una empresa que organice, tienes que dar una subvención, y está al fin y al cabo lo mismo. Las cuentas todavía no se saben, pero en este caso, dentro de la partida presupuestaria, sabemos que nos interesa que la gente pueda tener estos artistas de primer nivel aquí en Ubrique antes de que te pueda costar o no te pueda costar dinero. Es una cosa secundaria porque, como te digo, la administración no está para ganar dinero, está para darle cabida a todo el mundo y que la gente pueda disfrutar. El concierto del sábado, como te he dicho, en este caso nosotros teníamos acuerdo con una empresa que era la que actuaba de caché, nosotros colaborábamos, dejábamos infraestructura montada, lo dejábamos todo. Ellos, la propuesta que nos habían hecho era interesante, entonces nosotros pues gasto ninguno. Nada más que aprovechar lo que el viernes dejamos allí, que era todo lo que es escenario, sonido, luces, técnicos y todo, aprovecharlo para el sábado. Eso es lo bueno que tenemos cuando tenemos dos conciertos seguidos, aprovechamos infraestructura. Y esas son cosas que, como yo te he dicho, que se remarcan. Hubo conciertos, como te podemos recordar, concierto de Vanessa Martín, número uno, 2.200 personas, Antonio el año pasado, algo más de 4.000, Manuel fue otro mundo, totalmente otro éxito, se cogió en un momento bueno, hoy en día pues no podría venir, un caché de 300, 400 mil euros de Manuel Carrasco, son cosas que no son viables para la administración pública, salvo que haya privados que se quieran echar hacia adelante en el tipo de evento, y también la plaza tiene la capacidad o el aforo que tiene. No es lo mismo organizar un concierto en unas pistas de atletismo, en un campo de césped, en este caso, que en la propia plaza, que el aforo máximo puede ser 5.800 a 2.000, dependiendo de la situación de cada escenario. Pero como bien te digo, la alegría en este caso es que no hay nada que resaltar, ningún tipo de incidente, y que esas 2.000 personas y esas 1.000 y pico personas del sábado disfrutaron de la música, y es lo que como equipo de gobierno nos planteamos una vez que entramos allá por el 2015, en el que teníamos claro que teníamos que volver a traer buenos conciertos a Ubrique para que toda la gente tenga su sitio y pueda disfrutar de la música que le gusta. Bueno, destacar además también que la Plaza de Toros, como bien decía, tuvo que acondicionarse para acoger los dos eventos musicales que se desarrollaron este fin de semana, en la jornada del viernes y en la jornada del sábado. Y ahora imagino que todo se prepara también para los eventos taurinos que llegarán de cara a la feria y fiesta en esa localidad, ¿no? Acondicionamiento de la plaza también para, pues, lo mismo, ¿no? Pues sí, ya desde esta misma mañana estamos en este caso reponiendo las tablas que se han quitado. En esta semana también se ultimará con lo que es toda la limpieza y preparar. Tenemos el festejo taurino del sábado día 14. Un festejo taurino que ya lo anunciamos el pasado viernes, en este caso encabezado por Fermín Borque, después pues dos toreros de primera clase, como es Octavio Chacón y Manuel Escribano, y hablamos de que son toreros que le gustan toros de una envergadura bastante grande, toros de más de 500 kilos, que tendremos que acondicionar la plaza 100% para que no tengamos ningún tipo de incidente. Con lo cual esta semana nos vamos al trabajo de ponerla al día, el coso taurino, para que el día 14... tengamos esa buena corrida para todos los amantes a los toros, pues puedan disfrutar de ella. Sí que antes llegara, por cierto, otros eventos, la Noche Flamenca de la Piel, no sé si tiene cabida, ¿en qué localización finalmente? En el Francisco Fato. En el Francisco Fato, exacto. Se barajaba posibilidades, pero finalmente sí, porque teníamos varios promotores que nos habían hecho ciertas propuestas, poder disfrutar de los ganadores de la noche del concurso nacional de flamenco de la Peña, y unirlos con los artistas invitados que se traen todos los años. No se ha podido llegar a un acuerdo con esos promotores para esa envergadura de aforo, y entonces pues se ha cogido lo normal, a través de la peña, con su presidente a la cabeza, acompañado de Anita y el resto de integrantes de la Junta Directiva, pues lo que se acordó en el Francisco Fatou, dos artistas de invitados de también bastante calidad, y esto será el próximo viernes a las 22:30, tendremos la Noche de la Piel en la plaza en el Francisco Fatou, que será el pistoletazo de otro muy buen fin de semana que viene cargado de actividades. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería actividades por venir, pero estamos haciendo balance de lo que ha sido este fin de semana. Nos hemos quedado con los conciertos, pero no era el único evento de magnitud que se desarrollaba en la localidad. El domingo teníamos la suelta de reses por parte del Toro del Gallumbo, y también este es un espectáculo que hay que coordinar en materia de seguridad, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que velar también por esa seguridad, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde por la mañana temprano el concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, estuvo toda la mañana, en este caso pues con con los cuerpos de seguridad, policía local y guardia civil. Estuvo comprobando todas las zonas del vallado, estuvo comprobando todo, y la verdad es que también, pues, otro evento de una magnitud grande, más de 8.000 personas, de 8 a 10.000 personas, es la media que suele ser habitual en la suerte del Toro Gallumbo. Y, como te digo, dale la enhorabuena una vez más a la peña, porque la peña hace un trabajo magnífico desde semanas antes, la retirada de todo lo que es la reja y vallado de parte del recorrido, allá a las 10 de la noche, el servicio de limpieza que comenzó a partir de las 22:30 de la noche de básica, y que toda la madrugada está para poner toda la zona totalmente al día, que el que es se ha levantado hoy o ha llegado hoy de vacaciones, pues ha comprobado de que está todo totalmente limpio, y es una alegría en el que, si no hay problemas con la cantidad de personas que se han desplazado este fin de semana a Ubrique, tanto en los dos eventos musicales como en el evento de la suerte del toro, pues otra alegría más, alegría en el que se cumplen los plazos y se atiende a todas las demandas, tanto de la propia peña como de la organización a través de policía y cuerpo de seguridad, y no tenemos ningún tipo de incidencia, pues es decir de que también se cumple con los requisitos y sale todas las cosas bien. Esas son las alegrías que nosotros nos llevamos, de que un evento de esta envergadura no hay nada que objetar ni ninguna incidencia, pues también en parte a la buena organización de ellos, y después pues a los cuerpos de seguridad que cumplen con todo lo que tienen que cumplir. Este era quizá un fin de semana más complicado que el que viene, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, son fines de semana totalmente distintos. Este fin de semana era un fin de semana de, en este caso, de masificación de personas, de atraer mucha gente de fuera, de toda la comarca. Creo recordar que desde la semana pasada teníamos muchas llamadas telefónicas al ayuntamiento para comunicar, en este caso, que necesitaban para hospedarse aquí en Ubrique, viernes, sábado y domingo. No había dónde hospedarse, mucha gente que quería venir a los conciertos, quedarse aquí para estar domingo en la suerte, y se unían muchas cosas, pero es que no había. Ya con la nueva apertura de Carlota Plaza, pues también ha ayudado, aparte de la cantidad de apartamentos rurales y de viviendas rurales que tenemos, pues mira, es de decir que es alegría en el que viene también una cantidad de personas, se ha cumplido y se ha podido atender a los que tenemos para poder llegar. Y la verdad es que, pues eso, turísticamente también es importante. Bueno, en cuestiones de seguridad también imagino que se estará trabajando de cara a lo que va a ser la celebración de los eventos del próximo fin de semana. Si te parece, podemos dar un avance de algunos de ellos. Sobre todo, yo te quiero preguntar por uno que preocupa en las consultas que se suelen realizar, ¿no?, en el ámbito local. Los fuegos. 7 de septiembre, sábado, tenemos por la mañana el concurso de pintura. Van a coincidir además este año el concurso de pintura rápida. Y por la noche tendremos ya el lanzamiento de los fuegos artificiales, víspera del Día de la Patrona y de la feria y fiesta de nuestra localidad. La zona de los olivares, que este fin de semana ha sufrido además también, un conato de incendio y demás, que fue sofocado por los bomberos y todo esto, y esa es una de las cuestiones que queda ahí un poco en el aire, ¿no? Las autorizaciones pertinentes para lanzar los fuegos y todo este tipo de cuestiones. Pues eso, como viene siendo habitual, todos los años, pues, a la subdelegación de gobierno se le manda la correspondiente autorización, ningún tipo de objeción ni nada, con lo cual la autorización está todo en regla. Se está rozando zona de los olivares para no tener nada que después achacar de que no se cumple el protocolo, que en este caso desde el parque de bomberos a los técnicos que el ayuntamiento presta para esos días, pues también se le da el correspondiente curso para, si hay algo que solucionar, pues estén allí totalmente preparados. Pero con lo que corresponde a las autorizaciones, todo al día, todo arreglar, todo se cuenta con ello, para que el próximo sábado, después de ese concurso de pintura rápida, de ese fallo del concurso regional de pintura, de ese concurso nacional de perros de agua, pues también podamos disfrutar de la tirada de los fuegos artificiales a las 23:30, y que este año, que la verdad, pues, según los vídeos que hemos visto, pues van a hacer algo distinto y van a hacer bastante bonito. ¿Algo más espectacular? Bueno, espectacular, especial quizás, ¿no? Porque espectacular es todos los años. Sí, espectacular son todos los años, pero este año es algo, según lo que está viendo, es algo distinto. Y esperemos eso, pues que se pueda disfrutar de ello y que, sobre gusto, hay de todo, claro. Hay de todo, con lo cual pues habrá gente que le guste más y menos, pero según lo que hemos podido comprobar, creo que va a ser algo bonito. El lugar donde se lanzan es el mismo de siempre, ¿no?, de años pasados, en la zona de la explanada, de lo que es la vía de... Avenida Jesús Lindubrique, ¿no? Correcto, la avenida Jesús Lindubrique es lo que tendremos totalmente cerrado en la hora en la que se está tirando, mientras habrá tráfico rodado. Eso. Y ya pues, una vez que concluya, pues se vuelve a abrir el tráfico y todo el mundo pues a disfrutar de que esta noche estarán abiertas también algunas casetas, los días 7 y día 8 suelen abrir, con lo cual pues tendremos actividades por allí también. Pues será el inicio prácticamente de todo lo que va a acontecer en nuestra localidad de cara a la feria y fiesta del municipio. Feria y fiestas que ya se están preparando. No te voy a preguntar por el pregonero o pregonera de la feria de Ubrique, porque yo sé que estáis trabajando en ello y que lo daremos a conocer en su momento. Pero ahí está, ¿no? Se está trabajando. Ahí está, va a ser algo novedoso también. Pero bueno, en este caso con las personas que se van a encargar del montaje del pregón, pues están muy ilusionados y van a disfrutar, y lo tenemos todo visto. No queremos anunciar nada porque queremos dar la primicia aquí, en los micrófonos de Radio Ubrique, y ya pues, como todos los días tenemos ciertas reuniones, pues si en esta semana somos capaces de acordar la fecha, ya nos pondremos en contacto con ustedes para anunciarlo. El recinto de Las Palmeras, la instalación de las casetas, que también está en marcha, ¿no? Sí, el recinto, pues como hemos podido comprobar, está bastante, bastante avanzado, y estamos viendo que ya las casetas están cogiendo color y poco a poco pues serán ultimando los detalles. Le daremos cierto día a cada empresa para que pueda hacer el montaje interior de cada caseta, y nada, a disfrutar de todo lo que nos viene y que esté todo en lo mejor posible en cada montaje. ¿El programa cerrado, el programa de feria? Sí, el programa de feria se cerró, se encuentra ahora mismo en imprenta. Esperemos eso, que jueves, viernes, tenerlo en la calle para que todas las personas que vengan este fin de semana a disfrutar de todos los eventos puedan comprobar la cantidad de actividades que vamos a tener en nuestra feria y fiesta. ¿Cómo se ha organizado este año la celebración de la feria y fiesta? Por ejemplo, sabemos que siempre el primer día es como el Día de la Mujer en la feria. Tenemos además también los eventos tradicionales, ¿no? Dentro de ese programa festivo, los gigantes y cabezúos, no sé si paso de caballos también este año. En fin, todo esto se tiene que estructurar y organizar dentro de ese programa de feria, ¿no? Pues sí, este año pues tenemos, como bien saben, el Día de la Mujer, ciertas actividades a través de la delegación que lleva María Magdalena. Después pues tendremos también, a través de Nazaret, en este caso pues de la Peña de la Jaca, también hemos estado hablando con ella para que miércoles, jueves y viernes, creo recordar, son los tres días que entran en el recinto. El año pasado eran dos, este año creo que son tres días de carácter de tarde, aparte de la zona acondicionada que tienen para poder estar durante las horas que se tienen en el acuerdo. Tenemos también pues distintas actuaciones en la caseta municipal. Este año pues en el Día de la Mujer, el revuelo de Castañuela. Nuestras mujeres ubriqueñas que están durante todos los años ensayando y preparándose, pues la tendremos allí en nuestra caseta municipal, aparte de muchas actividades y eventos que tendremos. La ludoteca también, Isabel María Bazán, está cerrando la cantidad de eventos que conlleva. Este año muchísimo más grande que otros años. Y nada, muchas cosas, muchas delegaciones que están todas en ella, en este caso también en básica, comprobando a través de Parque y Jardines la decoración de la entrada a la caseta municipal, a través de la delegación que le lleva Trini y Medio Ambiente, pues también está todo con lo que es los fuegos artificiales, muchas delegaciones, todos unidos entre todos, y la verdad es que el equipo de gobierno es una auténtica alegría. Todos los compañeros pues se hartan de trabajar y sale todo bien como está saliendo. Y como siempre, cada año en cada feria pues experimentando, introduciendo novedades, quitando cosas que no funcionaron y poniendo cosas de manera experimental para ver si, bueno, cogen cierta tradición o tienen aceptación y se pueden mantener, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos la caseta de la juventud, que este año creo que no se mantiene, no, por razones obvias, claro. ¿No? Tampoco vamos a entrar en detalle. Hombre, era una demanda, teníamos una demanda, una cantidad de padres y madres, y nosotros, como bien sabe, la participación y el sitio se lo damos a todos los que quieren colaborar y trabajar en la administración y ayudarnos. Pusimos la caseta, no ha habido la aceptación considerable, pues con lo cual este año se agranda la ludoteca, que es verdad que año tras año se tiene. Dentro de la ludoteca pondremos una sala de lactancia, que también era una demanda, que a través de Virginia y Isabel María Bazán la habían solicitado, y nada, nos ponemos en contacto con ellos, y ya más o menos la tenemos también cuadrada. Y son, como bien dice, son actividades que estamos intentando cuadrarlas todas, unas son novedosas, otras no tanto, pero bueno, lo importante es que todo tiene cabida dentro de nuestra feria y fiesta, y sobre todo pues eso, que se está viendo que hay más actividad durante el día en las casetas. Los caseteros nos comunican de que ven la cosa anima para feria. Este año, el día de la patrona, una vez que la patrona concluya, el día 8, pues vamos a tener un concierto en la caseta municipal. En este caso, pues tendremos a Rumba Canaria, creo recordar que es el nombre de Gorka y los suyos. La caseta municipal, pues como no se abre hasta el día 10, pues aprovechamos esa infraestructura, un concierto hora y media, dos horas, de cara a que todos los que estén allí, después de nuestra patrona, puedan disfrutar de ese concierto y ya se queden allí en el recinto para que los caseteros pues tengan gente también en sus distintas casetas. Son actividades, intentamos llevarlas al propio recinto para que todo el que invierte, que la verdad es que se gastan un dinero grande cada casetero, porque tengan la recogida que le corresponde y el fruto. Luego tenemos además también, aparte del recinto ferial con las casetas y todo ese programa de festejos que se está organizando para la celebración de la feria y fiesta en esa localidad, pues otros elementos característicos de la feria, las atracciones infantiles. Tenemos además también el día de las atracciones infantiles con un coste menor, ¿no?, que se ha organizado como cada año, el día del niño, que será en esta ocasión, ¿cuándo, por cierto? Pues como el año pasado, el miércoles. Día, pues lo tenemos al precio acordado. El pliego se ha cerrado totalmente igual. El año pasado no tuvimos ningún tipo de incidencia. El pliego, es verdad que había gente que nos han comunicado que si podíamos modificar ciertas cosas del domingo, pero claro, el pliego se cierra con una fecha ya hace ya bastante tiempo, con lo cual no tenemos margen para mejorar ciertas cosas. Pero bueno, como el año pasado no hubo ningún tipo de incidencia y la verdad que las atracciones pues viene siendo la tónica habitual, pues se cierra totalmente igual que el año pasado. Se cierra totalmente igual que el año pasado. Y aquí la pregunta que te iba a formular a través de, pues un oyente que quiere saber cuándo sería el horario de cierre de las atracciones infantiles, precisamente el domingo después de feria. Ya no es feria, pero sí que es verdad que las atracciones abren, hay muchos menores que aprovechan, ¿no?, para tener ese último día para poder disfrutar de lo que son las atracciones y demás. Pero es un día complicado porque al día siguiente ya hay cole también la semana esta, pero bueno. El lectivo y aparte el día de trabajo, aquí no tenemos día de resaca, como ya sabemos. Pero bueno, tiene el horario, ¿no? El horario que os recordaré a las 11 de la noche. Yo creo que es un horario en el que a las 11 de la noche pocas personas suelen estar acostadas, bueno, un horario más o menos entendible. Intentaremos cerrar alguna otra cosa con la asociación de feriantes, pero que con ellos no es nada fácil, con lo cual el horario se cumple a las 11, esperemos que esté cerrado igual que el año pasado. Exacto, si no están cerrados, pues siempre tenemos la policía local, se avisa, se llama y ya está. Esas son las pautas que se llevan. Si son las 11:15 y alguna atracción funcionando, directamente pues se cierra y ya está. Pues hay que dar también esa aclaración, ¿no?, a petición de don oyente, que queríamos formular en torno a lo que son los horarios de las atracciones ya fuera de la feria. Sí, esa pregunta nos la han hecho ya, creo, recordar la semana pasada, me la hizo Juan Carlos también, vale. Nos la comunican y nosotros, lo que digo, el pliego, creo recordar que nos vamos al mes de mayo, por ahí, cuando ya se pone el barto a la mesa, entre junio y julio se acuerda todo, con lo cual a última hora ya lo que está es nada más que firma y el acuerdo cerrado. Es complicado modificar para que no haya atracciones el último día, se pueda cerrar antes. Pero bueno, el horario de las 11 de la noche, lo que queremos es hacerlo cumplir, que es lo que nos interesa. Exactamente. ¿Qué más en torno a lo que ha sido este fin de semana? Porque no queremos ir adelantando mucho de cara al próximo fin de semana, porque tendremos oportunidad de hacerlo, ¿no?, en próxima jornada. Pero por lo demás, ¿qué más podemos comentar? Pues nada, podemos comprobar eso. Este fin de semana musical, pues, gente que disfrutó de la buena música. Empezamos con el Canijo, que el Canijo, pues, lo dio todo en el escenario. La gente, tú las veías allí votando. Podemos comprobar a través de los perfiles de redes sociales de ellos, que todos han dado una aceptación muy buena al concierto y han comprobado la cantidad de personas que había. Hablamos que es un concierto de ruedo, que no es un concierto de grada, no es un concierto de otro tipo de música. Ahí el que fue a ver el concierto fue a verlo al ruedo, a disfrutar de la buena música, a cantar y a bailar. Con el Canijo, pues la mayoría de la gente se sabía las canciones, en este caso algunas antiguas de delincuentes, otras de otra época. Después, pues Juanito nos dejó su calidad artística en música algo más relajada. Y después, pues terminamos con Miguel Campello Urbiso, que la verdad es que puso a la gente allí a tope y a la gente disfrutando y pegando saltos sin parar y sin ganas de que se acabara. Es un sector musical. Y el sábado, pues como he dicho también antes, comprobamos con música de otra época, música del último de la fila, en este caso pues de Fito y de Queen, y me sorprendió ese tributo de Queen, que ya había una demanda grande diciendo que hay que traerlo pronto, que hay que traerlo pronto, que obliga a traerlo a pensar al jardín o al parque, porque la gente se quedó flipado con la verdad, con la actuación de, en este caso, pues, de ese buen tributo. Y nada, cogemos también el anzuelo a ellos, le cogemos el ganso, como se suele decir, y poco a poco pues seguiremos trayendo algunos buenos tributos que nos están ofreciendo. O sea que es verdad, estoy por aquí echando un vistazo a las redes sociales de los artistas y sí que encontramos, ¿no?, pues esas imágenes, por ejemplo, de Miguel Campello, una imagen de la Plaza de Toros totalmente repleta, ¿no? Sí, el ruedo, es como digo, el ruedo estaba bastante, bastante completo. Otro tipo de música, como dicho, y otro sector de edad. Había mucha gente joven, gente que decía que tenían que desplazarse, en este caso, pues bien sea al Brote Música o al Nothing Music o a, en este caso, a todos los festivales que se realizan, en este caso más en la Bahía que en la Sierra. Pero nosotros, pues eso, tenemos que gobernamos para todo y hay que darle el sitio a todo el mundo y que tengan la posibilidad de disfrutar de su música en su casa, aquí en Ubrique. Pues este año toca a ellos, el año que viene le tocará a otro sector musical. Dice, gracias Ubrique y alrededores por la noche del viernes, viva Andalucía y su pueblo blanco. El Miguel Campello seguro, ¿no? Es agradecimiento. A través de redes sociales también, ¿no?, por la participación en el Ubrique Festival, en el concierto que se celebraba el pasado viernes en nuestra localidad. Pues 1 y 10 minutos, aquí nos vamos a quedar agradeciendo al responsable de festejos que nos haya atendido hoy para hacer balance de lo que ha acontecido durante este fin de semana en materia festiva. Seguiremos hablando desde luego, porque ahora estas 2 semanitas son bastante bastante completas, ¿no?, para festejos. Sí, son bastante completas, pero todo es festivo que se acompaña también de mantenimiento urbano y de vías y obras, en este caso, porque estamos con los colegios preparándose, se están preparando todo lo que es el acondicionamiento para la pintura rápida, que esté todo lo que es el casco antiguo totalmente en condiciones, los pintores en este caso pues están preparando todo lo que es la zona de bien de interés cultural, y si nos vamos a la Plaza de las Palmeras pues también está allí tanto desde personas que trabajan en la administración de mantenimiento urbano que no paran a la hora de acondicionarlo todo. Bueno, pues están llegando por aquí pregunta. Dice, gracias por el pedazo de concierto. Está bueno, pregunta, comentario, ¿no? Así que no hay satisfacción ya no solo en por parte de los propios artistas, ¿no? Es lo que he dicho, que el que ha estado allí ha salido muy contento. Y esa es la alegría que yo me llevo. Yo soy una persona que no suelo entender mucho de música y me fío de las personas que me aconsejan y me dicen que más o menos sectores musicales podemos tocar. Y es verdad que me sorprendí porque todo el que estaba allí disfrutó muchísimo. Y eso es lo que a mí como concejal del equipo de gobierno pues me hace disfrutar. Pues con esa satisfacción nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.